suceder que, al estar los cerebros uno encima del otro y distribuidos en las diferentes zonas, no todos sean positivos, podemos encontrar entremezclados aquellos cerebros negativos. Lo mismo sucede con ustedes. Sabemos que las emociones se encuentran en la zona 3, y también sabemos que existen emociones positivas y negativas. Todas ellas se encuentran en la misma zona, distribuidas de tal forma que pueden estar juntas, mas no mezcladas. Esto es lo que llamamos grados y planos. 473. Cuando hacemos viajes astrales, podemos entrar en zonas negativas y positivas. Así es. Ustedes no dominan la técnica, mas esta se encuentra en la memoria cósmica de sus cerebros y, cuando es reactivada, ustedes entran sin querer en realidades que no les corresponden. Hemos dicho que la encarnación de las energías pensamientos se adapta a su evolución y elevación. A partir de la tercera dimensión y dependiendo del grado de elevación, esas energías pensamientos se encarnarán en la masa encefálica o en el cerebro. Hemos dicho también que los números pares pertenecen al cerebro y los impares a la masa encefálica. 474. ¿Cómo implantaron la forma hombre en el agua y cómo ésta se desarrolló? Primeramente tenemos que saber qué es el agua y para qué fue creada. En las realidades superiores, este líquido como ustedes lo conocen no existe. Nosotros lo tuvimos que crear para mantener la forma hombre húmeda y flexible, y también para contrarrestar la combustión calorífica. Tuvimos que licuar los cristales y hacer que estos pudiesen circular libremente por la densidad, de esa manera, podían alimentar y ablandar los cristales que se encontraban duros y eran de difícil acceso. Así, la forma hombre no quedó rígida y su flexibilidad permitió no solo la lubricación, sino también la alimentación de la energía densa. Lo que ustedes llaman agua es una combustión líquida que los cristales densos necesitan para encajarse y plasmarse entre sí. Nosotros, en las dimensiones superiores, tenemos algo parecido, el helio líquido. Este pasa por nuestros cuerpos sutiles, lubricando los cristales que se activan por influencia de la dinámica que fluye de la energía que respiramos del universo sutil. Las primeras formas hombre las implantamos primero en el agua, para que se fueran nutriendo y acostumbrando a la flexibilidad y también para impedir que los cristales que se encontraban densos pudieran partirse, quebrarse o secarse. La forma hombre es una réplica de la dimensión perfecta, nosotros hicimos un duplicado negativo. Comparativamente seríamos así. El agua, el helio líquido. La sangre, el fluido universal. Los músculos, los cristales unidos. El sistema nervioso, las neuronas y ramificaciones. El sistema óseo, las energías sutilmente densas. Los capilares, venas y arterias, el camino del fluido universal. La piel, la vibración, la frecuencia y el ritmo. Los ojos, olfato, gusto, oído y tacto, los sentidos internos. El sistema de procreación, la creatividad.